Quejigo. Es originario de la península ibérica y del norte de África. Quejigo podría venir del latín quercus, aunque también se cree que está relacionado con el crujido de sus ramas secas que se quejan al partirse. Durante siglos formó parte de los bosques mixtos que cubrían buena parte de la meseta y de las sierras del centro y del sur. En Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía es muy típico verlo mezclado con encinas y alcornoques. Sus hojas recuerdan a las del roble, pero son más pequeñas, y a veces permanecen en el árbol durante el invierno. Pueden variar muchísimo según el clima, lo que ha dado lugar a numerosas subespecies. Aguanta la sequía mejor que un roble y soporta las heladas mejor que una encina. Por eso es tan versátil y aparece en tantos tipos de paisaje. Su madera fue muy apreciada en el campo tradicional. Se usaba en carpintería rural, aperos de labranza y vigas. También servía para leña y carbón, porque arde muy bien y tarda en consumirse. Y en zonas de dehesa, sus bellotas eran un complemento valioso para el ganado.